Yo creo que como estudiante, estudiar es para crecer. Estudio administración, arquitectura, biología. ¿Quién la biología? ¿Quién a mí se me hace alucinante. La raza habla. Pues había que crear una escuela, ¿no? Y en 63 empezó a funcionar el CUEC. Yo creo que el CUEC ha sido uno de los referentes importantes de escuelas de cine en América Latina. Escuelas serias, creo que hay tres, pues, ¿no? El CUEC, el CCE y la UDG en su apartado de cine. Vienen otras, tal vez, que se están consolidando, ¿no? Algunas, no sé, el Ruso o X. Y sí, efectivamente hay muchísimas, Patito, ¿no? Tal vez no las culpo tanto, pues al CUEC entran al año 15 personas, en el CCC también, en la UDG no lo sé, pues no sé cuántos alumnos aceptan. Pero obviamente es insuficiente, ¿no? La infraestructura académica, o sea, si al año solamente entran 15 y aquí, por ejemplo, vienen a hacer examen de admisión 500 personas y solo aceptan 15, los que tienen verdadera vocación ahí buscarán otras opciones. Entonces creo que esa es la razón de ser de las otras escuelas, aunque no sé si realmente les vaya a ser de provecho, ¿no? Te lo digo porque además he dado clase en bastantes y de otras he sabido. Y lo más difícil que el CUEC incluso también sufre es quién te da clases, ¿no? ¿Quién está lo suficientemente actualizado que quiera dejar su carrera un rato para venirse a meter a un salón a estar con las nuevas generaciones, ¿no? Si el CUEC sufre de maestros, pues ya me imagino luego las otras escuelas, ¿no? La mayor parte de los cineastas han pasado por el CUEC. Incluso los funcionarios del cine mexicano son egresados del CUEC. Y el tipo de educación, ¿no? O sea, aquí los chavos cuando van a hacer sus ejercicios de expresión personal, terminales, o sea, hacen primero un corto de 5 minutos, luego un documental de 10, otra ficción de 10 minutos, luego un documental de 10 y su tesis, que puede ser hasta 30 minutos. Cada alumno para cada uno de esos ejercicios tiene alrededor de 10 asesores. Imagínate, un grupo de 50 no alcanzarían los maestros ni el tiempo y entonces la calidad de la educación se iría diluyendo, ¿no? Entonces creo que es como necesario. O sea, creo que siendo 15 se le puede dar la atención que se necesita, pues, ¿no? Siendo más, cambiaría el tipo de educación y quién sabe cuáles serían los resultados, ¿no? La raza habla. Cada vez más la gente tiene acceso a cámaras de video, a celulares, etcétera, pues, ¿no? Que no es una emulsión fílmica, pues, ¿no? Cinematográfica. O sea, filmar es otra cosa, es exponer negativo, ¿no? A eso yo creo que la gente no va a tener acceso tan fácilmente. Esa sería como la diferencia o la especificación de por qué el cine, y aquí sí lo pueden hacer. El CUEC les da material fílmico, una lata que cuesta de 400 pies, que son 10 minutos, puede costar 4,000 pesos. Se les dan para su primer corto 3 y en su tesis 9 y se paga el revelado. Y del otro ya hay, o pronto habrá, pues, artistas de cámara de celular, ¿no? Creo que por eso mismo tenemos que estar mejor preparados, pues, o sea, la gente tiene acceso ya a expresarse audiovisualmente si quiere. Tú ve el YouTube, ¿no? O sea, está lleno, todos traen una cámara, todos tienen algo chido que grabar, pues. Por eso mismo los que se quieran dedicar a esto, pues tienen que estar mejor preparados. Tienen que entrar a alguna escuela, tío, creo yo. Y que por lo menos lleguen conscientes a sus hallazgos o descubrimientos o redescubrimientos o retratamientos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y no por casualidad. Soy Jaime Aparicio, cineasta, egresado del CUEC. Soy el coordinador de la producción fílmica escolar del CUEC. Ya rugiste.